que después la misa tiene que ser a la una mejor, ¿no? Más o menos. Pero hoy no viene Belén. Ah, no viene Belén. Entonces, acabaremos cuando... Porque después nos conviene. Una hora, sí. Porque además no se trata de mucho rollo. No. Bien, como dije, la primera sesión y después la segunda, pensaba que no habría y no tenía yo la cabeza, no lo di. Pues es tanto, prácticamente es la primera sesión, porque lo primero fue introductorio. Como os dije, vamos a hablar, Rosado no estaba aquel día, se había ido a Lérida, vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo y de las bienaventuranzas evangélicas, ¿no? Como dije, según Santo Tomás, tanto los frutos como las bienaventuranzas son actos, no son hábitos, no son virtudes o dones, sino que presuponen las virtudes y los dones y son su ejercicio, ejercicio de las virtudes infusas y especialmente, sobre todo las bienaventuranzas, de los dones del Espíritu Santo, es decir, los frutos perfectos de la vida cristiana son aquellos que están nombrados en las bienaventuranzas evangélicas. Y los frutos del Espíritu Santo, aunque también son obras de las virtudes y también de los dones, y se llaman frutos, tengamos en cuenta esto, toda bienaventuranza es fruto, pero no todo fruto alcanza a ser bienaventuranza, se llaman frutos porque son lo último que se espera del árbol de la vida cristiana. De un árbol se espera que fructifique. Y porque es dulce tenerlos, es sabroso, es deleitable, ¿no? Fruto es algo que se espera del árbol y algo que da gusto encontrarlo en buena sazón. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es relacionar la vida cristiana y las virtudes con el deleite, con el gozo. Porque fruto es algo deleitable, ¿no? A mí me está pasando una cosa que ya sabía que pasaba, ¿no? Pero os lo digo porque me está ocurriendo, ¿no? Desde que escojo para temas, como hice en Balmesiana este año y ahora aquí, temas que requieren estudio de la segunda, y de la prima, pero sobre todo la segunda, cada sesión que preparo aprendo cosas de las que tenía una cierta idea incipiente, pero que no había visto en su totalidad, no había entendido. Ahora acabo de entender, entre ayer y hoy, una cosa que me resultaba difícil, que es la siguiente. ¿En qué relación está el bien moral y el deleite? ¿En qué relación está el bien moral y el deleite? El bien moral y la felicidad del deleite. Porque una obra virtuosa es una obra conveniente al bien del hombre. Es hacer aquello para que el hombre siga llamado. La felicidad eterna es la contemplación y el amor de Dios. Es bien divino, contemplado y abrazado. Visto inmediatamente cara a cara y unido con el amor definitivo, eterno, es la felicidad del hombre, la felicidad eterna, la vida eterna. Y toda obra virtuosa en esta vida es la operación de algo que es bueno que el hombre haga, que es bueno que el hombre haga. Amar al prójimo, ser justo, dominar las pasiones desordenadas, estimular las pasiones insuficientemente fervientes en todo, en la comida, en la bebida, en todo la vida. En el enfado con las cosas, el que se enfada demasiado tiene que reprimir la ira, el que no se enfada nunca de cosas que tendría que enfadarse, tiene que estimular para enfadarse, según Santo Tomás. ¿Me explico? O sea, las pasiones, las virtudes morales que versan sobre las pasiones, las han de estimular, excitar, si son flojas, y las han de reprimir si son excesivas. Por tanto, pero por tanto siempre una obra virtuosa es una obra que tiene su debido orden, que tiende al fin del hombre y que hace que el hombre viva una vida de acuerdo con su perfección, que esto es lo que la ley manda, la ley se ordena al bien a que el hombre está destinado. Ahora bien, ninguna operación tiene, no tendría sentido que ninguna operación, ni sensible, ni intelectual, ni natural, ni sobrenatural, tuviese por fin el deleite que da la operación. Lo entendéis, ¿verdad? Conocer la verdad es deleitable, pero el fin del entendimiento no es el deleite en el conocimiento, sino la verdad. ¿Entiendes? Es muy gozoso la convivencia amistosa. El fin de la amistad no es que todos los amigos sean felices, ellos gozosos, sino que sean. ¿Me explico? Por tanto, Santo Tomás dice en algún sitio que el deleite es concomitante a la perfección de una operación. Que para que una operación sea deleitable, tiene que conseguir, aquella operación tiene que obtener el objeto para que está destinada. ¿Me explico, verdad? Ahora, esto sí, y lo dice Santo Tomás, yo lo había citado muchas veces desde que era profesor universitario, y por si algo me lo decía en clase. Y esta afirmación, que está en el propio Aristóteles también, rechaza todo un sistema moral hedonista, como lo típico de los epicúreos, que decían que la felicidad es el placer, el fin del hombre es el placer. El placer no es nunca el fin, porque precisamente una operación es legítimamente, congruentemente deleitable cuando tiene su objeto, cuando realiza aquello que está destinado. Luego el objeto es lo que es la perfección, la verdad en el caso del entendimiento, justicia en el caso de la relación entre las personas, la amistad, etc. Lo que pasa es una cosa, y esto también lo dice Santo Tomás y Aristóteles, que toda operación perfecta o virtuosa lleva consigo una delectación. Toda operación buena lleva consigo una delectación. Y esta delectación es en sí algo apetecible. El bien en cuanto deleitable no es el bien en cuanto útil. Lo útil no se busca por sí mismo, sino en razón de aquello para lo que es útil. Está claro, ¿verdad? Pero lo deleitable se busca por sí mismo. O sea, el bien buscado por sí mismo es el bien honesto, bueno, la perfección del ser personal, la felicidad, las virtudes intelectuales y morales, y el bien deleitable. El bien deleitable es un bien buscado por sí mismo, a diferencia del bien útil. Ahora bien, no se puede ejercer ninguna operación virtuosa que no vaya, si la operación es perfectamente virtuosa, acompañada del deleite de que la operación se ha ejercido en lo que en sí es bueno. ¿Me explico? En este sentido hay dos cosas a ver. Que el deleite también es buscado. También es buscado. También es intentado por la voluntad. Es apetecido por naturalmente. Segundo, que perfecciona la operación buena, de tal manera que si no es deleitable una operación buena, es que no es perfectamente realizada como operación buena. Así, el hombre es virtuoso en la medida que, al obrar virtuosamente, goza más. Y si solo encuentra la dificultad del acto virtuoso, la renuncia del placer inferior, del esfuerzo, la renuncia de sí mismo, y no encuentra el gozo de la felicidad, del amor al prójimo y a Dios, el consuelo, el deleite del bien moral, incluso, es deleitable. Es que todavía no es virtuoso. En este sentido, la gran sorpresa de Santo Tomás, esto sí lo recordaba, pero no había entendido nunca por qué puede decir esto. La tesis que voy a decir es que de alguna manera se mide el bien en la vida moral según el deleite que dan las obras virtuosas. Más deleitable, más virtud. Menos deleite, menos virtud. Y esto tema muy cristiano, muy místico, muy santo, pues asume principios racionales, honestos, válidos, que es aquella cosa de Aristóteles tan bella. Dice que el deleite perfecciona, fijaos lo que dice, perfecciona la obra virtuosa. Delectatio perficit operationem, lo hace más perfecto. Porque es concomitante a la obra virtuosa, necesariamente concomitante. Dice como la belleza es concomitante de la juventud. Es una preciosidad esto, ¿eh? Os habéis fijado que las cosas más bonitas que hay en el mundo son los niños, ¿eh? Las mujeres jóvenes, ¿eh? Y para decirle a una mujer casada mayor, que es una abuela, está muy joven, pues, quiere decir, está guapa, tiene, ¿eh?, tu madre, ¿verdad? Pues así me explico, ¿eh? Me explico, ¿eh? Mira, tu hermanita enferma está guapísima, ¿verdad? ¿Tú lo has notado? Pues, ¿verdad? Pues dice que, así como la belleza es concomitante de la juventud, el deleite es concomitante de la buena obra. Es concomitante de la hermosura, ¿eh? ¿Veis la relación que hay? La belleza, no, la salud no consiste en la belleza, pero es como un signo. Y la acompaña concomitantemente, perfecciona, como quien dice, está más sana la persona que tiene buen aspecto, se encuentra mejor, ¿eh? Perfecciona, como la belleza perfecciona la salud, ¿eh?, y la juventud, ¿eh? Pues así perfecciona el deleite, la bien moral de la operación. Es precioso eso, ¿eh? Por tanto, Si el deleite es medida o regla, según la que se juzga el bien en lo moral, la bondad o la malicia moral principalmente consiste en la voluntad. Que la voluntad sea buena o mala depende del fin, se conoce por el fin a que tiende. Pues, ahora bien, aquello se toma como fin, aquello en lo que voluntad descansa. Pero el descanso de la voluntad o de cualquier apetito en lo bueno es el deleite. Por eso, según el deleite de la voluntad humana, se juzga principalmente el hombre bueno o el malo. Es bueno y virtuoso el que se goza en las operaciones virtuosas. Será malo el que se goza en obras malas, ¿eh?, que solo tienen un atractivo aparente, pero son desordenadas, ¿eh? Que el deleite, diríamos, desordenado, que aparta de la plenitud del orden de la vida, aquello es malo. Pero las delectaciones del apetito sensible no son la regla de la bondad y de la malicia moral, pues el manjar es deleitable comúnmente al apetito sensitivo, tanto si un hombre es bueno como malo moralmente. La voluntad de las virtuosas buenas se deleita en ellas según la conveniencia de la razón, del orden racional. Una objeción contra esto, la tesis que va a defender Santo Tomás, que el bueno se deleita, el que se deleite en el bien es un signo de que es virtuoso. Dice, en el orden de la vida moral, el sujeto, el dinamismo, digamos, psicológico de la vida moral, lo primero no es el deleite, sino el amor y el deseo, ¿eh? Porque si no queremos una cosa, en el sentido de que nos gusta, que amamos una cosa, no la deseamos, y entonces no es deleitable poseerla. Luego, la regla de la bondad no es el deleite, porque antes hay el amor y el deseo. Respuesta. El amor y el deseo son antes que el deleite en el camino de la generación. Aquí dice una cosa curiosísima. Pero, porque el deleite es lo último a que se llega. Es decir, a mí quiero una cosa. Quiero en el sentido que la estimo, es buena para mí. Y por tanto la deseo y hago por obtenerla. Cuando la obtengo, descanso en que ya la tengo. Cualquier bien cultural, cualquier bien, ¿verdad? Como que lo último que voy a tener es el descanso en el bien, pues lo último es el primum in intentione y ultimum in ejecutione. De alguna manera el deleite dice razón de fin con respecto al amor y al deseo. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. En lo operable, aquello que se obtiene finalmente, lo que viene después, en la razón de fin, el deleite es anterior al amor y al deseo. En lo operable, dice razón de principio, el fin, de lo que se toma el juicio como la regla de la noche. Toda deleitación, en esto es uniforme, es que es un descanso en algún bien. Según esto, puede ser regla medida. Aquello es bueno, aquel es bueno, cuya voluntad descansa en el bien verdadero. Y aquel será malo que obtiene descanso en algo carente de bien. De modo que el deleite en el bien verdadero podrá ser un criterio de bondad moral. Esto dicho así, y esta razón de fin que tiene el deleite, yo no había pensado así nunca. Parece contradecir lo otro y no lo contradice. Vamos a ver, una cosa sí que había dicho yo, incluso no lo mesiano, lo dije este año. Claro está, fijaos bien. ¿Quién no tuviese en su, por ejemplo, intención y elección de medios para obtener el fin? Por ejemplo, en el estudio de la verdad filosófica, teológica, científica, o simplemente cotidiana, de enterarse de las cosas que tiene que saber para su trabajo familiar o profesional. Quien no tuviese más fin que le da gusto saber cosas, pues tendría la virtud de la estudiosidad, tendría el vicio de la curiosidad. Es un vicio. Porque desordenaría su estudio. Desordenaría sus tareas de formación intelectual. No adquiriría las virtudes intelectuales. Quien buscase el conocimiento su deleite. Ahora bien, de esto, yo pues, si no sacaba la conclusión que voy a decir, por lo menos estaba vecino a sacarla, o no veía que fuese un disparate. Es decir, entonces quiere decirse que uno, para ser estudioso, para tener la virtud de la estudiosidad, solo tiene que buscar la verdad en el estudio. Y le tiene que dar escrúpulo, tener gusto en estudiar. Pues no. Por eso. Porque si no le da gusto conocer la verdad, no es estudioso tampoco, porque además no estudiará. No estudiará. Aristóteles dice una cosa que Santo Tomás la cita mucho y que lo citan los escritores espirituales, los místicos a veces lo citan. Aristóteles dice que el hombre no puede vivir largo tiempo. Padre Calveras lo citaba mucho sobre temas de ejercicios de San Ignacio. El hombre no puede vivir largo tiempo sin gozo. De modo que el que no encuentra el gozo, ¿entiendes? Lo veremos al tratar de la acedia que es contraria al gozo, que es un fruto de la caridad teológica. El que no encuentra el gozo en el bien, buscará, diríamos, consuelo, pues en beber mucho alcohol, la mayor parte de drogadictos es que buscan algo que les dé deleite y no encuentran deleite en la vida honesta. La mayor parte de vicios carnales, lujuria, gula, ebriedad, drogadicción ahora y todas estas cosas, es algo en que por falta de formación espiritual, por falta de virtud, por falta de educación en la familia, por falta de atención en el profesorado, por falta de atención en los pastores de la iglesia, por falta de lealtad entre los amigos, por lo que sea, el hombre se ha encontrado sin gozo. Entonces, pues, el que no tiene gozo, su opción es el suicidio, o comer cosas que le gusten, o beber, o tomar drogas, o hacer cosas así para ver si aquello le entretiene. Hay gente que practica deportes o hace juegos, ¿verdad? Que en realidad tampoco importan, pero busca distraerse de que no tiene gozo interno, ¿verdad? No, el hombre no vive sin Dios. Por tanto, de que el fin del entendimiento no es el deleite, sino la verdad, deducir que tenemos que renunciar a buscar el gusto en el estudio es una tontería. Porque el que no encuentra gusto en el estudio no estudiará, sencillamente. Estudiará un ratito y como que no gozará, se irá. ¿Me explico, no? O sea que yo acabo de descubrir en qué sentido el deleite es el fin. Está en la línea del fin. El deseo es como mediado. El deseo de una cosa que amamos está como en medio. Y al fin el deseo tiende a que yo pueda obtener el descanso en el fin conseguido. No es legítimo este descanso si no consigo el fin adecuado. Bueno. Pero el signo de que soy virtuoso es que me deleita la operación buena y su contenido. Que me gozo en la verdad, gaudium de veritate, así define San Agustín, la felicidad. Gaudium de veritate. Es una definición de la felicidad. Tal no es San Agustín, nunca lo había entendido mucho. Me parecía un poco unilateral y un poco de mística. Pues este preámbulo es para que veamos por qué he escogido los frutos, que son las operaciones de las virtudes y de los donos, en cuanto que son el fin, que son finales, son últimamente buscadas, que son bienes honestos, operación buena, y porque son deleitables, son sabrosas, son dulces. Santo Tomás, que dice en estos puntos cosas muy... muy bellas, gozosas de poder. Dice una cosa sumamente notable, ¿no? Sumamente notable. Que teniendo el fruto, esto está en la suprema segunda, cuestión 70, artículo primero, respuesta a la primera objeción. Objeta. De vuestros trabajos es glorioso el fruto. El que siembra recibirá la merced y reunirá su fruto para la vida eterna. Luego, si el fruto que cosecharemos es la vida eterna y un glorioso fruto, entonces los actos humanos del viador no son fruto. ¿Me explico? Son finales. Esta es la objeción. La objeción. Respuesta. Dos niveles que se complementan espléndidamente bien. Lo voy a leer atentamente, la respuesta a la primera. Teniendo el fruto cierta razón de ser lo último y el fin, nada impide que de algún fruto exista otro fruto, así como un fin se ordena a otro fin. Esto es muy importante para entenderlo. Santo Tomás y para entender la vida cristiana. Fin es el bien buscado por sí mismo, que no es ad finem, puramente ordenado como otra cosa. El fin último, particulares, dicen razón de fines subordinados, es la vida eterna. Pero el último fin, que es el criterio de la subordinación de cualquier fin particular, no es lo único que dice razón de fin para el hombre. Si el último fin fuese lo único que dijese para el hombre razón de fin, no habría más precepto que el amor a Dios, ni más virtudes que las teologales. Y no sería virtud el amar a los padres, el amar a la patria, la veracidad con los amigos, el amor al conocimiento verdadero en el orden de la ciencia. No habría ninguna virtud que se refiriese a la capacitación profesional, a la justicia entre las obras humanas, a la vida civil, etc. ¿Me explico? ¿Lo entendéis, verdad? No habría virtudes morales. el cristiano sería un hombre que no tendría virtudes morales, solo tendría virtudes teologales. Solo amar a Dios sería pecado amar al prójimo, porque al prójimo no lo amamos como un utensilio o como un medio. Si cada uno solo amase al prójimo, si tengo que amarlo por Dios, quiere decir, yo tengo que salvarme amando a Dios, y al prójimo tengo que tener una relación puramente instrumental, que tengo que querer como un medio para mi salvación. No sé si me explico, vaya, bueno, pero esto no es el concepto de amar al prójimo. Amar al prójimo es que tienes que amar al prójimo como Cristo te ha amado a ti. Por tanto, y fíjate tú. No sé si me explico. ¿Eh? Esto en el orden subnatural. Y el precepto natural, asumido por el precepto de la caridad, es amar al prójimo porque es semejante a ti. Te tienes que amar como a ti mismo. Luego el bien honesto humano es fin para la voluntad humana. ¿Eh? Esto el padre Landis insistía mucho. Además de virtudes teologales, hay virtudes morales. Sobrenaturales. Las virtudes morales infusas cambian la perspectiva que tendría una virtud moral puramente humana, natural. La cambian en la ordenación al fin último, incluso en su propio contenido, porque la templanza cristiana es distinta de la pura templanza de un estoico, de un aristotélico. Y así la castidad matrimonial del cristiano es distinta de la pura fidelidad, que es el precepto natural. ¿Está claro? Porque al cristiano le dicen que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y esto sí, no se dijo gentil. ¿Me explico? Me explico. O sea, todo, la justicia entre los hombres, la fidelidad conyugal, el amor a la patria, el amor a la formación cultural y científica, la justicia en las tareas humanas, todo en el cristiano tiene una sobrenaturalización. Pero tiene un horizonte, un contenido inmanente, temporal, finito, que se ha de subordinar al fin último. Pero son fines. Los fines de la vida humana. Está claro. Solo hay un fin último, que es Dios, pero hay muchos fines de la vida. Si no, no habría más que la virtud de la caridad teologal, del amor a Dios. No habría ni siquiera el amor al prójimo. Ni la piedad hacia los padres, ni el amor patrio, ni la justicia conmutativa, ni legal, ni la templanza, ni la fortaleza, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces dice, el fin dice razón de fin. Nada impide que una cosa sea fruto de otro, así como un fin se ordena a otro fin. Nuestras obras, en cuanto son cierto efecto del Espíritu Santo que obra en nosotros, dicen razón de fruto. En cuanto se ordenan al fin de la vida eterna. En este sentido, más bien, dicen razón de flores. De flores. Son en sí frutos, pero en cuanto el fruto final es la vida eterna, son como flores, como granjas. Lo mismo que es fruto para nosotros, visto desde el cielo, tiene un cierto carácter de incipiente. Quiere decir que todo deleite, toda felicidad, todo perfeccionamiento del ser personal en el bien honesto, todo deleite es finito en esta vida y solo se sacia en la bondad divina, en la vida eterna. En este sentido sí que todo es subordinado. Flores. Las flores siempre han sido la señal de la esperanza del fruto, según la bellísima poesía. Porque del monte en la ladera, por donde han plantado, tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. La flor muestra en esperanza el fruto. Y Santo Tomás compara las buenas obras del cristiano en cuanto que la fructificación plena se da solo en la felicidad eterna. Compara con flores, los mismos frutos. No obstante, dice que son frutos porque en sí mismos son fines. Son fines subordinados. Está claro. Entonces tenemos que se les dan los frutos. Porque siendo el fruto lo que produce la planta cuando llega a perfección, tiene también el fruto cierta suavidad. Los cuales frutos se puede comparar a dos cosas. Al árbol que los produce, que es aquello que el árbol, que se espera del árbol. Y el hombre que espera, el hombre que espera el fruto del árbol y lo toma. Así pues, el nombre de fruto en lo espiritual lo entendemos en dos sentidos. Llamamos fruto del hombre, como comparando al hombre un árbol, y es lo que de él sale. Comparación, como sabéis, absolutamente utilizada por el Evangelio continuamente. Sus frutos los conoceréis, el árbol, el fruto, la parábola de la higuera estéril, la parábola de la viña, etcétera, etcétera. De otro modo, se llama fruto del hombre porque el hombre lo consigue. Aquello que es conseguido por el hombre, dice razón de fruto, y en cuanto que es algo buscado últimamente, tiene deleite, deleite. Pues tiene el hombre un campo y un árbol, y estos no se llaman frutos, sino solo lo que es lo último que se espera del campo y del árbol, aquello que el hombre intenta tener del campo. Lo estoy leyendo, traduciendo del latín. Qué maravilla, Según esto, se dice fruto del hombre, algo que es último y de lo que debe el hombre fruir, gozar. Y por eso, si llamamos fruto del hombre aquello que es producido por el hombre, así, los mismos actos humanos son llamados frutos, pues la operación es el acto segundo del operante, y tiene deleite si es una operación conveniente al que obra. Si fuese una operación del hombre procedente de sus facultades racionales, sería un fruto de la razón, pero si procede del hombre según una virtud más alta, que es la virtud del Espíritu Santo, así se dice que es la operación del hombre, así se dice que la operación del hombre es fruto del Espíritu Santo, como de cierta semilla divina. Todo el que ha nacido de Dios no hace pecado, porque su semilla permanece en él, la semilla de Dios. Eso es lo que dice Santo Tomás de los frutos. Todo esto está pensado para explicar ese texto de San Pablo a los Gálatas, que voy a leerlo ahora, porque después en todas las sesiones iremos uno por uno y hablaremos en detalle de cada uno de los frutos de las bienaventuranzas. Hoy voy a leer estos frutos en la carta a los Gálatas. Texto que en distintos códices tiene más o menos 12 o 10, y que, según propio Santo Tomás, tal vez no sea una enumeración sistemática. Aquí el texto que tiene más es de la Vulgata. Hay 12. Está muy bonita. Pero tal vez se puedan decir más. No es una lista, parece, que pueda ser como la... Ahora permanecen 3, fe, esperanza y caridad. Pero la caridad es la más excelente de todas. Aquí ese texto es completamente formal y hay 3 virtudes teologales y son 3. Pero aquí no se trata de que haya esos 12 frutos, solo. La prueba también está es que al final de la Carta de los Gálatas, en la exhortación, la vida moral según la gracia de Cristo, invocando, exhortando a los Gálatas que no se esclavicen con los judaizantes, les dice: pues habéis sido llamados a la libertad, hermanos, no para dar ocasión para la carne, sino que por la caridad del Espíritu servíos unos a otros, pues toda ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así pues, digo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Aquí carne en sentido bíblico tiene un misterioso sentido, que es el hombre, carne es el hombre, cerrado sobre sí al Espíritu de Dios. Lo comenta Santo Tomás porque entre los frutos de la carne pone cosas que no son carnales, de sensibilidad, sino envidias, disensiones, discordias, orgullo, que son completamente, las pueden tener los ángeles y peor que los hombres. Santo Tomás dice que aquí carne quiere decir hombre. O sea, no vivamos según nuestra humanidad cerrada a Dios, sino vivamos en la carne, como dice después San, en la carne vivo en la fe del Hijo de Dios, dice San Pablo. ¿Hay alguien que coge el teléfono? Sí. Pues parece que no. Sí, algo ya. Está bien. Son manifiestas las obras de la carne, la fornicación, la inmundicia, la impudicia, la lujuria, la idolatría, que no es cosa carnal, sino las enemistades, las contenciones, las envidias, las iras, las riñas, las disensiones, las sectas, las envidias, casi todos son pecados espirituales, diríamos. Estos frutos de la carne aquí, Santo Tomás lo nota. Los homicidios, las embriagueces, las copilonas, los cursos, etc. Y cosas semejantes a estas. Os predije que los que obran así no consiguen el reino de Dios. Pero los frutos del fruto del Espíritu es, y ahora bien, escribidlos una vez, la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Ahora viene uno de esos textos de San Pablo que dice: contra los tales no hay ley. Esos textos se fundó el protestantismo. Pero hay que entenderlos. No hay nada que esté en la escritura. Dicen, ¿qué difícil es esto? Aquí se fundó Lutero. No pensemos. Hombre, sí, pensémoslo para no entenderlo mal. Porque si el Espíritu Santo lo inspiró, debe ser algo muy importante que lo entendamos, ¿no os parece? Quiere decir que el que vive en un espíritu ya no tiene que obedecer la ley divina. Así lo entendieron los gnósticos y Marción y los maniqueos y los luteranos. No todos, sino los antinomistas, ¿no? Pero ya se ve que no quiere decir esto. Después de esto, contra los tales no hay ley, dice, los que son de Cristo crucificaron su carne con sus vicios y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Ya, vivimos por el Espíritu Santo. Andemos en nuestra vida según el Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra vida, etc. No seáis deseosos de vanagloria, provocándoos mutuamente, envidiándoos mutuamente. Y va siguiendo la exhortación. Pero ese es el contexto donde está esta lista de los 12 frutos. Ahora, por tanto, como que es debido a la interrupción de ayer, esta clase tiene cierto sentido introductorio, me quería daros esta idea tan importante del carácter como final del deleite. Como final del deleite. Como final. Cuasi final. Aunque el deleite supone que una facultad tiene un objeto en sí valioso. No sé si me explico. Esto se entiende muy bien si pensamos las cosas. Es un señor que tuviese tanto amor a la verdad y fuese tan hombre estudioso, que es una virtud moral, que nunca reconociese haber disfrutado en el estudio. ¿Qué pensaréis? Pues que es un pelmazo. O dijese que nunca, que él ha estudiado porque tenía amor a la ciencia, el progreso científico para bien de la humanidad, pero que nunca ha buscado su propio deleite en el estudio. Este señor es un hipócrita, mentiroso, y además nunca podrá suscitar una escuela ni discípulos ni nada. Pero no sé si me equivoco. una de las actividades humanas que, según el padre Orlandis, está menos herida por el egoísmo fruto del pecado original, es el amor materno. Porque el amor a la ciencia, el amor a los esposos, la amistad, el amor patrio, todo está herido y contaminado por el pecado, y por eso del patriotismo desviado, a los nuevos nacionalismos, del imperialismo, de las guerras entre las naciones, etc. Y no hablemos del amor de sí mismo, que es tan legítimo que tenemos que desear ser felices eternamente, ¿no? Es legítimo amarse a sí mismo. Y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la caridad teologal nos impone el deber, por caridad teologal, de amarnos a nosotros mismos y procurar nuestra salvación, incluso por caridad teologal. No obstante, es el sentimiento más desviado por el pecado original, hasta el punto que el desorden del amor propio es la raíz de todos los males en el hombre. No habría ninguna inclinación mala moralmente si no estuviera herido el amor de sí mismo. ¿Entendéis? Todos los amores naturales del hombre han sido perturbados por la pecaminosidad, herida del pecado original. El que menos herido está es el amor de las madres a los hijos. También lo están. También hay egoísmo maternal, y muchas veces las madres tienen una manera de amar a los hijos que les hacen daño, etc. La vanidad de las madres que quieren casar con las hijas, eso es una desviación del amor materno. Está claro, ¿verdad? Y no obstante, es el menos desviado por egoísmo. De suyo, la generación es comunicativa de vida. Pero la finalidad del dinamismo del viviente a generar no es la propia maduración del generante en sí mismo. La generación es la operación perfecta de la vida, es la comunicación de la vida. Ahora, quien dijese, yo, en casarme al tener hijos, he querido pues que mis hijos fuesen felices, darles la vida, y no he encontrado en eso yo un gusto, no he gozado yo en eso, hombre, esta madre es para matarla, vaya. No sé si me explico, No sé si me expliqué, dijese que no ha disfrutado teniendo hijos y viendo la posquera ni tal cosa, esto es una tontería, no sé, lo veis, No sé si veis lo que quiero decir. De modo que he querido subrayar que se llaman frutos a las buenas obras humanas, a las que está dispuesto por las virtudes infusas y por los dones del Espíritu Santo, se llaman frutos porque son dulces. Y da gusto tenerlos. Y que dé gusto el bien obrar es un señal de perfección moral. Y la bienaventuranza es la felicidad. Los frutos ya lo habéis visto enumerados, y ahora vamos a las bienaventuranzas. Tiene dos redacciones, la de San Evangelista San Mateo, la de San Lucas, que es posible, estas son cuestiones de esas que ahora preocupan mucho, a mí no tanto, ¿no? Pero es posible que sean, las dos redacciones no sean que un evangelista resume más o pone lo que le parece más importante poner aquí, porque se entretiene después en los contrastes, en las maldiciones de los supuestos San Lucas, sino que es posible que sean dos sermones distintos, de alguna manera, en una ocasión parecida, ¿no? Pero porque San Lucas dice, levantando los ojos a sus discípulos decía, y uno de los santos padres dice que esto lo dice a sus discípulos. En cambio el otro, al ver a las muchedumbres, les enseñaba diciendo, o sea, literalmente el texto de San Mateo se dice a todos y el otro se dice a los discípulos. Es muy posible porque aquí hay unas cosas en lo que dice las bienaventuranzas según San Mateo, que comienzan así, son las más largas, pero no tienen tanto contraste de las maldiciones como estas. Dice así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que obran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque por razón de la justicia, que son justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, gozaos y alborozaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, y así persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra, etcétera, etcétera. San Lucas, levantando sus ojos a los discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque os reiréis. Bienaventurados sois cuando os aborrecieren los hombres, y cuando os arrojaren de sí, y ultrajaren y desecharen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, dad saltos de placer, pues sabed que vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así fue como sus padres trataron a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque tenéis aquí vuestra consolación. Ay de vosotros los que estáis ahora saciados, porque padeceréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque tendréis duelos y llores. Parece otro sermón. Es posible que sean dos, no dos resúmenes de lo mismo, sino dos, una reiteración. El de San Lucas dice cosas muy importantes y que se suelen explicar menos. Bien, y esos son las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu Santo. Y de eso nos vamos a ocupar esos días. Y lo vamos a hacer leyendo Santo Tomás, especialmente la segunda secuencia. Como que hay 8 bienaventuranzas y 12 frutos. En realidad es muy gozoso el tema, ¿no? Pero es muy posible que se nos quedase el tiempo corto, ¿no? Pues voy a continuar ahora todavía dando otra lista de cosas que puede servir de tipo introductorio para estudiarlo vosotros en la Suma Teológica. Una cosa que lo he encontrado yo por mi cuenta, pero después lo encontré también en Rollo Marín, Teología de Profesión Cristiana, y es muy fiel a la Suma Teológica. Esto que voy a dictar se puede encontrar si lo buscas en Google. Lo tenéis, ¿eh? Lo tienes, pues lo vuelvo a dar o lo que sea. Daré fotocopia. Sí, pero vale más decirlo porque es más interesante oírlo. Mi experiencia es que las cosas que uno ya tiene copiadas y las oye otra vez, entran mejor. Tiene una especial virtud del oír. Sí. Mira, esto es un cuadro. Bueno, voy a dictar dos cuadros. Comenzaré por este que es más breve. Esto de aquí es una idea que Santo Tomás toma de San Agustín. San Agustín dice que el texto de San Lucas de las bienaventuranzas está dicho a los discípulos y el texto de San Mateo está dicho a las multitudes, lo decía San Agustín. Y que por tanto, el texto de las bienaventuranzas en San Mateo están puestas, dice, de manera de menos a más, diríamos, de menos a más. La pobreza de espíritu es lo menos, lo más sencillo, diríamos. Es un ejercicio de humildad y modestia, de un Santo Tomás. Esto está chupado. Esto pues, lo dice. Por eso es tan culpable la soberbia, porque ser soberbio es muy difícil. No se cae en soberbia por debilidad. Por debilidad se cae en vanidad, en envidia de cosas así, sí. En la soberbia no se cae sin culpa. Porque para hacerse soberbio hay que, o si es loco, o hay que ser muy mala persona. Esto es la teoría de Santo Tomás. Y si es por locura, ya no es soberbia, ya no es pecaminoso. Loco que dice Napoleón. Esto no es ningún mal. No sé si uno se lo piensa. Y no está loco, pues mal asunto. Entonces, ¿qué es Napoleón? ¿Qué es lo malo? El emperador, quiero decir, está muy mal pensarse que Napoleón es una lástima, pero serlo es un desastre. ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Me entendemos? gran hombre para llegar a ser soberano, tiene que ser mucho talento, un general de mucho prestigio, y mucha riqueza y muchas cualidades. Esos dos fronteras. Por eso el demonio, que tiene mucho talento y es muy conocedor de los hombres, procura que los hombres se enriquezcan para que lleguen a ser mundanos en su vanagloria y así puedan llegar a ser soberanos. Pues la soberbia no se llega de golpe, hay que triunfar primero. ¿Me explico? Lo cual en general requiere mucho esfuerzo. Ser soberbio es difícil. Esto me impresiona mucho y me parece muy importante. La humildad es una virtud, según Santo Tomás, una parte de la modestia, que es una parte de la templanza, que es la más pequeñita de las virtudes morales. Es más importante la justicia, la fortaleza. La humildad es una parte de la modestia. Y la modestia es la templanza no fácil. Y si todas las virtudes tienen una cosa difícil, si la magnanimidad, por ejemplo, la magnificencia, son virtudes arduas, parte de la fortaleza, hacer cosas. Y la liberalidad, el no ser tacaño, es más fácil. Es una La templanza es difícil en no dejarse llevar por la lujuria o la lujuria desordenada. Requiere un gran esfuerzo de voluntad, el ser templado, en el sentido de no ser lujurioso y goloso. Pero ser modesto es una cosa más sencilla que... Y la humildad es una parte de la modestia. Resulta que es el fundamento de toda la santidad. En un sentido distinto de la fe, porque la fe es aquello por lo que primeramente nos apoyamos en Dios, y la humildad es lo primero por lo que diríamos Dios se puede apoyar en nosotros, porque si no, no hay nada que hacerlo. La humildad es una virtud muy humilde, decía el padre Blanque, es una virtud muy humilde, y hay que llevarla humildemente, no, no, es una cosa complicada. La humildad muy humilde está en el punto de apoyo de la misma gracia, no la resistente. ¿Me explico? Y según la escritura, si uno lo mira bien, cuando pensamos con cierta razón que de alguna manera de congrua, ¿no?, y supuesta la promesa de Dios y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios en sus promesas, de alguna manera merecemos la gracia, gracia, si la mereciésemos ya no sería gracia, ¿no?, ¿verdad? Pero si de alguna manera merecemos la gracia es por la humildad y por la oración, y si no se es humilde no se reza bien. Las dos únicas cosas en que bíblicamente está prometida la gracia de Dios es la plegaria humilde. Pensad el publicano: Señor, soy pecador, pues, tened misericordia de mí. Plegaria humilde, la humildad ejercida en la oración confiada es el título que tiene el hombre para, como dice el gobierno de mundial: Señor, no quedes mal, prometiste oír todo lo que pidiéramos, ¿eh? Lo que leyó tu padre en no estabas tú en Puchegut, un texto de Claudio Colombier fenomenal. Y si decimos que Dios no oye nuestra oración porque pedimos lo que no nos conviene, dice esto no está, no está en el mal, dice, lo que nos dicen es que si perseveramos en la oración lo obtendremos. Y Dios, si nos da gracia para perseverar en la oración, es que quiere darnos aquella gracia, otra mayor que aquella. Dice, porque San Agustín pedía que su hijo se casara y que no fuese hereje. Y fue obispo y doctor de la iglesia. Pero estuvo 16 años pidiendo. Y Dios le hizo perseverar con su gracia 16 años en una petición, que en lugar de pensar, Dios no me escucha, lo dejo estar, este chico no tiene remedio, ni Dios lo puede arreglar, ella seguía rezando. 16 años. Dice, como que perseveró tanto y fue fiel a perseverar en la oración, Dios le dio lo que ella no pedía. Porque entonces lo que dice la plegaria litúrgica, que pedimos a Dios que nos dé lo que nuestra oración no presume pedir. Es una oración preciosa, que como que es una oración por logaritmos, diríamos. Sí, se me explicó, Yo la rezo mucho porque es muy bonita. Supone que nosotros no sabemos qué defectos tenemos. Y tenemos miedo de ser peores de lo que somos. ¿Eh? que es, de lo que sabemos, que somos peores de lo que pensamos ser. Tenemos ese temor muy fundado. Y entonces hay una oración que pide a Dios que con la abundancia, oh Dios omnipotente, misericordioso, que con la abundancia de tu gracia superas no solo los méritos, sino los deseos de los que te rueguen. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, de modo que quites de nosotros lo que nuestra conciencia teme y añadas lo que nuestra oración no presume pedir. Esta oración. Y está en la liturgia, también está ahora, estaba antes en una domínica 13 después de Pentecostés. Es una preciosidad. Y va muy bien rezarla. Bien, pero esta oración, la Iglesia la pone allí, supone que el cristiano es humilde para pedir esto. No sé si me explico. Y según el Padre de la Colombia, si Dios da gracia para pedir así, es que quiere dártelo y te dará más de lo que pides, pero menos de lo que pides nunca, dice. Lo que te dará siempre es más importante de lo que pides. Esto está en el Beato la Colombia, en este librito precioso, el abandono anunciado en manos de la primera providencia, hablando de Santa Mónica y de San Agustín. Pues ya digo, la humildad y la oración, que supone la humildad, es la única cosa que bíblicamente podemos decir que comprometemos a Dios a darnos su gracia. No por título de justicia, sino por título de confianza en su misericordia. Y por, el Señor lo ha prometido, pues no. Es la única manera de, dice el padre colombiano, obligarás a Dios a darte lo que deseas. Si Dios te agradece pedirlo, obligarás a Dios. Lo dice. Es la única manera de obligar a Dios, es con la humildad y la oración. Con otro camino. ¿Está claro? Pues, por tanto, esto es una digresión importante, teniendo en cuenta que, según San Agustín, las bienaventuranzas en San Mateo están puestas de menos a más. Por tanto, este orden de las bienaventuranzas, la menos perfecta, es la pobreza de espíritu. Es lo más sencillo, ser pobre de espíritu. Ser manso es más difícil. Aceptar, llorar, diríamos, sin soportar los sufrimientos, tener hambre y sed de justicia, ejercer la misericordia, ser limpio de corazón y ser hacedor de paz, que es el Hijo de Dios, que es la perfección de la filiación divina. Entonces, en este orden de San Mateo, dice que los dones del Espíritu Santo, en la enumeración de Isaías, también están puestos de menos a más, comenzando por el cimiento. El comienzo de todo es el temor de Dios. Propiedad, que es la religión filial hacia Dios, y la ciencia, que es el conocimiento de los hombres regido por la piedad. Pues la fortaleza, que el acto perfecto sería el martirio, es más difícil, don de consejos, el saber gobernar a sí mismo y a los otros. El entendimiento es entender las verdades de la fe, y la sabiduría, pues es el amor, el conocimiento amoroso de Dios que se ejercita, pues, en la vida mística. Y entonces, supuesto eso, al temor de Dios corresponde la pobreza de espíritu. Al don de piedad corresponde la bienaventuranza de la mansedumbre. Al don de ciencia, la bienaventuranza de los que lloran. Al don de fortaleza, el hambre y sed de justicia. Al don de consejo, la misericordia. Al don de entendimiento, la limpieza de corazón. Y al don de sabiduría, los pacíficos que son hijos de Dios. Esto según San Agustín, que Santo Tomás recogió. Y entonces, poniendo esto, se escriben a la izquierda las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, y las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, con la virtud de religión, fortaleza y templanza. En la segunda columna, los dones del Espíritu Santo, en la tercera, los frutos, y en la cuarta, las bienaventuranzas, resulta este cuadro que voy a leer ahora. A la fe, en la columna de las virtudes, corresponde en los dones el don de entendimiento y el de ciencia. en los frutos el que se llama también fe, que no es la fe teologal, sino la firmeza en la fe, la estabilidad en la entrega a la palabra de Dios, ¿no? Y en las bienaventuranzas corresponde la bienaventuranza de los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora viene una cosa bellísima también. A la virtud teologal de la esperanza le corresponde el don de temor de Dios. Los dones rigen, sirven a las virtudes teologales y rigen a las morales. O sea, el temor de Dios, el don de temor de Dios, aunque es, en el modo el don es más excelente que la virtud, en cuanto al fin moral, es más importante la virtud teologal que el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, claro, si uno tiene fe, esperanza y caridad, puede estar en sequedad de espíritu. Y, misteriosamente, estar en gozo, en paz, en sequedad de espíritu. Pero cuando tiene el más intenso consuelo, que sea la séptima morada de Santa Teresa, aquello psicológicamente es muy superior al ejercicio del acto de fe, de esperanza y de caridad. Y no obstante, se ordena la caridad, la esperanza y la fe. Se ordena. Esto está en San Juan de la Cruz por todas partes. Se ordena. Se ordena. De tal manera que por eso Santa Teresa insiste tanto en que lo importante es todo lo que nos sirve, diríamos, o no lo utilizamos nosotros finalmente, no revierte en que amemos más a Dios. Aunque sea un éxtasis místico, pues lo hemos frustrado si no amamos más a Dios. ¿Eh? Están al servicio de las virtudes teologales. Amar a Dios sin consuelo es más importante que tener los más grandes consuelos y después enfiarse en la caridad por egoísmo, por soberbio, lo que sea. ¿Me explico? De modo que el don de temor de Dios sirve a la virtud de la esperanza. Fijaos qué maravilla. El don de temor de Dios sirve a la virtud de la esperanza. Porque el don de temor de Dios es el temor filial, es el respeto a Dios, el temor de apartarse de Él. Y esto, como don del Espíritu Santo, sirve a la virtud de la esperanza teologal. Los frutos que el don de temor de Dios al servicio de la esperanza teologal produce en nosotros son la modestia, la continencia y la castidad. Y la bienaventuranza que corresponde a estos frutos de modestia, continencia y castidad y al don de temor de Dios es la pobreza de espíritu. Conexa con la virtud de la esperanza. En realidad, si se tiene amor a las riquezas, no se puede tener virtud de esperanza, porque no se anhela la vida eterna. Si uno se instala en los bienes finitos, no tiene esperanza teologal, porque no desea por encima de todo la felicidad eterna. La caridad teologal sirve el don de sabiduría, que fructifica en tres frutos. La caridad, en el sentido aquí de amor, de acto, de dilección, amor a Dios y al prójimo. El gozo, fruto de la caridad, y la paz. Caridad, gozo, paz. Y esto tiene su plenitud en la bienaventuranza de la hacer la paz. Bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos verán, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A la virtud infusa de la prudencia sirve el don de consejo, sirve el don de consejo. Notable esto, ¿eh? Los dones sirven a las virtudes teologales, pero rigen a las virtudes morales. Cuidado. A la virtud de la prudencia la complementa y la tiene que ver con ella el don de consejo, pero el don de consejo no está al servicio de la prudencia infusa, sino que la rige. Dios, por don de consejo, puede hacerte ir más allá de lo que sería la misma prudencia. los dones están subordinados a las virtudes teologales, pero son rectores y superiores con respecto a las virtudes morales infusas, ¿eh? Por tanto, si no hay sentimiento espiritual de don de consejo, uno se tiene que regir según la fe, ¿eh?, según la prudencia. Pero cuando Dios ciertamente ilustra con don de consejo, tiene que cesar la deliberación prudencial. Es lo que dice San Ignacio en los ejercicios, ¿eh? Importante esto. Entonces, los frutos del don de consejo son la benignidad y la bondad. Y la bienaventuranza es la misericordia. Esto puede resultar un poco sorprendente, no obstante, es muy bello y muy verdadero en juicio. Un hombre prudente, regido por el consejo, vivirá, merecerá la misericordia divina porque vivirá en misericordia. A la virtud de la justicia, que tiene su culminación en la religión, corresponde el don de piedad, que nos hace sentir hijos de Dios, sentir hijos de Dios. Y a esta fructifica en la mansedumbre. Aquí Santo Tomás se apoya en San Agustín en su ordenación de las cosas, pero podemos pensar en aquello de que Dios ha revelado a los humildes y pequeños, el Padre Celestial, lo que ha ocultado a los sabios y prudentes, venid a mí los que andáis laborantes, cargados de trabajos, ¿eh?, y yo os aliviaré, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, que daréis el descanso, ¿eh? La mansedumbre hace posible la piedad, ¿eh? Dice Santo Tomás, que es muy congruente ponerlo así, porque sin mansedumbre es muy difícil ser piadoso. Es un obstáculo, la falta de mansedumbre es obstáculo para la vida de piedad. Y la bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. A la virtud de la fortaleza corresponde el don de la fortaleza, que por ejemplo hace posible el martirio, ¿no?, y tantas otras cosas parecidas al martirio, como aquello de gozarse pues en ser maldito, en ser despreciado, entonces, como los profetas lo fueron, como Cristo. Y aquí corresponden esta fortaleza, don del Espíritu Santo, fructifica en los frutos de la paciencia y de la longanimidad, como explicaremos en detalles, muy importante. ¿Cómo corresponde a la fortaleza? A la fortaleza, virtud, corresponde el don, llamado también fortaleza. Y los frutos son la paciencia y la longanimidad. Paciencia es soportar males, dolores, humillaciones, privaciones que hacen dificultoso el bien obrar cristiano. Tener paciencia, aguantar cosas contrarias. Y la longanimidad es esperar los bienes. Todos los bienes en general se dilatan, ¿no?, la misma perfección cristiana, la adquisición del saber es una cosa larguísima. La mayor parte de gente que podría formarse y no se forma es porque la primera vez que oyen decir una cosa o que lo leen no lo entienden, ya nunca más vuelven a probarlo porque dicen: hombre, que no entendí nada, que no he entendido nada, y como decían, esto de Santo Tomás es un desastre, no se entiende. Y no lo prueban dos veces, ¿eh? No sé si me explico nada. El padre Blandis decía una cosa muy notable, que la pereza del estudio no es rehuir el esfuerzo que cuesta entender las cosas, sino huir de la humillación que te da el ver que todavía. Entonces la gente no quiere leer lo que no sabe todavía, ¿no? Porque estás leyendo cualquier cosa que no hayas leído, te vas enterando de cosas que te enteras a la edad que tengas, en mi caso, a los 70 años, te enteras de que no sabías aquello. No me enteré ahora, ayer, que no había entendido qué relación tienen deleite con el trabajo, no lo había entendido del todo. Refutaba el hedonismo, pero no me daba cuenta que el deleite no es un bien útil. No es lo mismo refutar el utilitarismo, refutar el hedonismo. Y de alguna manera, quiero la felicidad, es el gozo de la verdad, esto vale para la vida eterna. Entra en el gozo de tu Señor, dice el Evangelio, una parábola. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que vamos a tener un deleite espiritual tremendo, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Si el gozo no tuviese carácter de fin, el Evangelio hablaría un lenguaje mundano decir esto, ¿no? ¿Os parece? Tan sencillo que es entender esto, ¿no? Quiero decir, cuando uno estudia se entera de cosas, Y en general esto pues no es muy agradable, pues uno piensa siempre que aún sabe. Y no. De modo que decía, estudio, estudio, que es la manera, es lo más humillante, es estudiar. Es un gran ejercicio de humildad de estudiar. Es curioso esto, pero es muy, muy, muy psicológico, muy verdadero. La prueba de que la humildad es una cosa muy sencilla, ¿no? Porque si se humilla estudiar, pues fíjate tú, tanta gente que estudia por soberbia. Y no obstante, de suyo, el estudio es humillante. Humillante, gozosamente humillante. Porque la humildad es una cosa gozosísima. Aprende, si sed mansos y humildes de corazón, daréis el descanso. Fijaos bien qué dice el texto del Señor. Si sois humildes de corazón, encontraréis el descanso. El descanso es el gozo. El descanso es el gozo. Si queremos ser gozosos, pues es la humildad. Muy sencillo. El gozo. Mansedumbre. Y humildad. Y la paciencia, digo, es soportar males y la longanimidad y el aguantar que el tiempo se hace largo siempre y que todo lo bueno se hace esperar. Cuando el adolescente no sabe que la vida es larga y que la cosa no tiene perspectiva, ¿no? Yo supe de una persona que después, no tienes otra anécdota, es accidental, ¿no? Un señor, entonces era religioso, después se secularizó y se casó canónicamente, vaya, se casó en la iglesia, pero que quería formar un grupo de adolescentes, cosa así de la edad más o menos de la congregación esta que tenéis ahora aquí, desde que ha muerto este chico, más jóvenes, un grupo de alumnos de preuniversitario, que llamaba entonces, y los tuvo un par o tres de años y se cansaron de él, le soltaron, se fueron todos a la vez. Cuando tenían 21 años o 22, se fueron todos. Y se quedó sin nadie. Y el hombre se sentía muy realizado con la gratitud. Y siendo religioso, tuvo tentaciones de suicidarse. Y hasta pues, aquellos suicidios frustrados, que supongo que son para llamar la atención, ¿no? Tomó un somnífero en una dosis no mortal, después le curaron y no pasó nada, ¿no? Pero se hizo bastante público, un hombre exhibicionista, para decir que había tenido ganas de suicidarse porque había fracasado en la formación de un grupo. Yo entonces tenía mucha amistad con él y le pude decir, hombre, ¿pero qué edad tienes tú? No, yo tengo 28 años, era un maestro, entonces todavía no estaba ordenado sacerdote. Después lo ordenaron, después se polarizó. Yo le dije, hombre, pero ¿cómo puede uno haber fracasado 28 años? Así me explico. Entonces él ni me entendió, porque yo tenía unos cuantos años más que él, no muchos, pero bastantes para ver que 28 años no hay quien haya fracasado ya. No sé si me explico. Ahora, el hecho de que no tenga sentido haber fracasado 28 años, también tiene, que esto también quiere decir que nadie puede haber triunfado con 25, y si se lo piensas que es tonto. Hace que el que, en cuanto uno se pone por fin de la vida, no el deleite, sino el triunfo, que es otra cosa, en general es muy amargo, pues siempre está frenético. No sé si me explico. Y en las épocas de la vida que te parece que tienes que llegar a una meta y todavía no has llegado, y se hace largo. Se hace largo la vida. El que quiere, pues, tener una profesión, tener una titulación, tener una situación económica, una situación familiar, una situación académica, una situación, supongo, los que aspiran a una situación política, debe ser horroroso. Y en la vida muchísimas cosas se dejan estar porque uno encuentra largo de conseguirlas. Y no hay nada valioso que no sea muy largo de conseguir. Y cuanto menos prisa se tiene, a veces se obtiene antes. Pero en todo caso, forma parte de la virtud de la fortaleza. Esto ya en el plano natural, esto lo explica Aristóteles y Santo Tomás lo asume muy bien en su vida. Pero esta frase, longanimidad, está puesta en el término que pone San Pablo en la Carta de los Gálatas, como un fruto del Espíritu Santo, para la vida de santidad, la longanimidad. Y el don de la virtud moral de la templanza, que es la más modesta, importante, la modestia es una parte de la templanza, más fácil que la templanza sobre la bola y la lujuria, le rige el don de temor de Dios. El don de temor de Dios sirve a la esperanza y rige a la templanza cristiana. Y por tanto, en ese sentido, fructifica también en la modestia, la continencia y la castidad. Como que las bienaventuranzas son 8 y los dones son 7, y este cuadro surge de una cosa que hace San Agustín, diciendo que Isaías nombra sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, de más a menos. Y San Mateo, el Señor en San Mateo habla de menos a más, puesto así del revés, quedan 7, sobra una. Que es bienaventurado cuando seáis perseguidos, cuando la justicia en ella queda. Y entonces Santo Tomás lo arregla, diciendo que la bienaventuranza de la persecución por la fidelidad a Cristo, antes de ser perseguidos, incluye y supone todas las bienaventuranzas. Es decir, que solo es feliz en el ser perseguido el que tiene hambre de justicia, el que es manso, el que es misericordioso, pacífico, pobre, y que es, resulta una cosa que parece una especie de arreglo numérico para salir del paso, y resulta una cosa verdadera, más no poder, verdadera. La bienaventuranza esta, alegraos que os tratan como trataron los profetas, ¿no? No penséis que el discípulo es más que el maestro, a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Esta bienaventuranza supone las otras 7, sin pobreza de espíritu, sin cumbre, sin misericordia, sin espíritu de hacedor de paz, sin hambre de justicia, no se soporta todo eso, no se es feliz en la persecución, feliz, o sea que la plenitud de una vida cristiana, más bienaventuranzas, está eso, en el ser feliz en la pobreza, en el llorar por los males de este mundo, en el deshacer los espíritus belicosos y de envidia con la paz, el ser misericordioso, en la mansedumbre, la felicidad. Bien, y eso iremos uno por uno, porque Santo Tomás... La fe y la esperanza que vivían con Dios. ¿Cómo? A la fortaleza y la esperanza. La fortaleza y a la esperanza. ¿Qué viene a la esperanza? Mira, a la esperanza le corresponde la pobreza de espíritu. No, a la templanza. A la templanza no le corresponde ninguna bienaventuranza. Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Pero sí que tiene que haber, sí. No, perdón. No por una cosa, porque a la virtud de la fe corresponden dos bienaventuranzas. Al don del entendimiento, limpios de corazón, y al don de ciencia, bienaventurados los que lloran. ¿Eh? Porque en el sentido este evangélico, los que lloran, que serán consolados, son los que saben de qué va en el mundo. Eso es el don de ciencia, conocer las cosas humanas. ¿Eh? El don de ciencia es ver las cosas finitas de Dios. Entonces este, las cosas del mundo le dan mucha pena. El sentido que es que le hace feliz, porque llora por lo que merece ser llorado y tiene felicidad íntima. ¿Me explico, Si un plorar por lo que va a plorar, es feliz, No es que tan se tanto que ploras, Pero es feliz, porque lo peor es reír por lo que merece ser llorar, ¿no? Es el espíritu mundano, Está claro, Y entonces no le corresponde ninguna bienaventuranza, A la fortaleza, los que tienen hambre y sed de justicia. Si acaso se podría, por simetría, poner con la templanza la pobreza de espíritu, porque les corresponde, los bienaventuranzas corresponden con los frutos. Parece que algún autor lo pone así, no recuerdo esto, yo lo reconstruyo yo, aunque lo había visto en Rollo Marín y todo eso. Puedes poner, sin forzar la cosa, templanza, virtud. Don de temor de Dios, frutos, modestia, continencia y castidad, y bienaventuranza, pobreza de espíritu. Está claro. Porque la pobreza de espíritu se puede poner con la virtud de la templanza, porque la es la virtud más pequeñita. La pobreza de espíritu también es lo más tirado. Veamos que es el comienzo de la vida de santidad. Según Santo Tomás, según San Ignacio, los que envía el Señor a predicar tienen que ayudar a todos traerlos a pobreza espiritual. Todos. Y si el Señor es servido, también la pobreza actual. De aquí pasarán a desear propios menosprecios y así llegarán todas virtudes. Las dos banderas. Por tanto, como que es el comienzo, se puede poner. En el comienzo está la humildad también. Podéis poner la pobreza de espíritu dos veces. Con la virtud teologal de la esperanza y con la virtud moral de la templanza. ¿Teneu? Sí, por la modestia, continencia y castidad. Esto lo explicaremos en detalle cada uno de los 12 frutos y de las 8 bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Se repite los frutos? Sí. ¿Modestia, cantidad? Sí, con la particularidad de que te digo. Son frutos del don del Espíritu Santo, de temor de Dios, que sirve a la esperanza. Sirve a la esperanza, fíjate bien, sirve a la esperanza. Y en cambio está, sirve a la esperanza. En cambio, el don de temor de Dios rige a la templanza y fructifica en modestia, continencia y castidad y en pobreza de espíritu. Pero en este sentido hay que tener en cuenta que lo más importante en la vida cristiana son las virtudes teologales. Por eso el fruto más importante de los frutos de la caridad son el amor, el gozo y la paz. Y la bienaventuranza, la que se promete en ser hijos de Dios, que es todo lo que hay que aspirar. Ahora nos podríamos ir, porque tenemos que hacer cosas. Dejemos una bebería. Bueno, me parece que os gozaremos viendo eso. Yo lo hago porque me parece gozoso. Dios quiso a María de tú eres entre todas las mujeres y bendito tu fruto, tu ángel Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el principio, amén.